nunca fui tan importante. Y que tú me amaste por ser lo que soy. Tú me gritas, Tommy. Yo voy por la money. Salgo por la noche con toda mi banda buscando honey. Si me quieren ver, eso ya no lo vi. Enrolo uno más, hasta por champán. Me fui con dos shorties. Que ya no hay ninguna que cure mi mal. Es la vida que elegí, yo no puedo cambiar. Veo las hojas cayendo y todo sigue igual. Sé que nada va a cambiar, sé que ya no vas a estar. Que ya no hay ninguna que cure mi mal. Es la vida que elegí, yo no puedo cambiar. Veo las hojas cayendo y todo sigue igual. Sé que nada va a cambiar, sé que ya no vas a estar. Yo sé que tal vez nunca termine de amarte. Me queda pensarte tan solo otra vez. Yo sé que tal vez nunca fui tan importante. Y que tú me amaste por ser lo que soy. Cada vez que me voy al cielo me acuerdo de ti. Siempre te estoy esperando para irnos de aquí. Aún encuentro la manera para ser feliz. Es que siempre estás en mi mente. Champán rosé, papi no sé. ¿Qué pasó ayer? Tú fumando en el backstage. Voy como un zombie, ya no sé qué hacer. Cae la noche, mierda que está muy fresh. Yo sé que tal vez nunca termine de amarte. Me queda pensarte tan solo otra vez. Yo sé que tal vez nunca fui tan importante. Y que tú me amaste por ser lo que soy. Música.